¿Te interesa estudiar en alguna de las mejores escuelas públicas del país que se encuentran en el Distrito Federal, pero no tienes los recursos para pagar una renta o un departamento? No te preocupes, la Casa Nacional del Estudiante te brinda el espacio que necesitas. Desde hace 99 años y hasta hoy, esta casa ha sido el hogar de cientos de estudiantes provenientes del interior de la República que llegan a la capital en busca de una buena educación. Si te interesa tu superación personal y quieres ser parte de esta comunidad, consulta los requisitos de ingreso y obtén más información en la página de internet hcnemexico.es.tl o bien escríbenos al correo de la casa hcne.mex@gmail.com. Por una educación crítica, científica, gratuita y popular, Casa Nacional del Estudiante. Ojalá que llegue.